Hola chicos, ¿qué tal? Ya estamos acabando este mes de abril, lo que quiere decir que el verano está a la vuelta de la esquina. Sol, playa, vacaciones, pero lo más importante, música. Así que aquí os traigo los festivales que van a triunfar este verano. Para los más impacientes, el 1, 2 y 3 de mayo, muy prontito, en Villarrobledo, Albacete, tendrá lugar el Viña Rock con las actuaciones de Reincidentes, Banda Basotti, Caótico, Síncope o DJ Trabugo. Que lo que buscas es algo más movidito, pues no pasa nada, porque Barcelona nos trae como cada año el Festival Internacional de Música Avanzada y New Media Art. El 12, 13 y 14 de junio tendrá lugar en Barcelona el Sonar. El Sonar toma el pulso al panorama actual de la música electrónica y las interacciones con la creación digital y New Media. Y agárrense porque este año Sonar contará con la presencia de Flux Pavilion, DJ Herbie, Ben Frost, Pretty Light y muchos más. Vamos, una cita obligatoria a todos los amantes de la música electrónica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no te parece suficiente? Bueno, entonces tal vez tu festival sea el Bilbao BBK Live, el 10, 11 y 12 de julio, que nos trae algunas de las bandas y artistas de moda más importantes del momento, como Vetusta Morla, John Newman, Foster the People o The Lumineers, que cierran este gran cartel. 3 días cargados de buen rollo, diversión, pero sobre todo música. Bueno, ya conocéis algunas de las citas para este verano. ¿A qué esperas? Hazte ya con tu entrada. Si este verano no te das el fiestón, es porque no quieres.